sentémonos a pensar. La vida de continuar, fingiendo amor donde no hay y fingiendo una sinceridad. Es cierto, se debe admitir. Vivo convencido que eso era mentira tuya, mentira tuya son. Cuando descanse te hablaré de un algo extraño. Háblame, mi amor. Y vida mía te diré mi desengaño. Yeah.